Hoy nos llegamos hasta las oficinas de SENASA para hablar con el doctor Carlos Barreto, porque bueno, tenemos conocimiento de que se están volviendo para atrás los camiones y se está cobrando alguna multa a los animales que van al mercado de Hacienda de Liniers, sobre todo eso, y que van sin caravana. Entonces, a partir de ahora, creo que toda la hacienda tendrá que estar con caravana puesta para ir al mercado de Liniers o a cualquier otro destino. Carlos Barreto, ¿qué tal? Buen día. Hola, Huguito, buen día. Nosotros somos los agradecidos por tu programa. Saludamos a toda tu audiencia y nos permitís justamente difundir estos conceptos que le hacen muy bien al productor agropecuario. Ajá. Estábamos hablando fuera del micrófono del tema de las caravanas, que no quiere decir esto que el animal tenga trío o no. Simplemente que cualquier animal que esté en tránsito hoy por hoy, sea vaquillona, vaca, ternero, toro, lo que sea, tiene que ir con su correspondiente caravana. ¿Esto es así? Ese es el concepto claro, Hugo. Por eso es importante, muchas veces nuestros productores se confunden con los tris, con los disquet. Esa es una información anexa a el envío de los animales. Cuando lo requiere el destino o su origen, le anexamos, los que pueden hacerlo, tri disquet. Pero nuestro consejo, en lo que marca las leyes en vigencia sanitarias, es que identifiquen todo lo que salga del establecimiento. Como vos bien lo dijiste, con cualquier destino, sea mercado de Liniers, sea frigorífico que sale hoy y mañana se mata, sea un campo a sí mismo, no cambia de razón social, es un traslado interno o externo a otro partido. A feria también. Sea a feria, saliendo de la tranquera para afuera, tiene que estar caravaneado, tiene que tener la caravana. Puede poseer aparte tri disquet, pero mínimo tiene que estar colocada la caravana con el quiz correspondiente a su establecimiento, cualquier categoría del mayor al menor y con cualquier destino. Cualquier control policial, cualquier control de SENASA que observen animales sin estar identificados va a ser objeto de una contravención. Eso significa una multa, y la multa significa plata, y son valores muy grandes, Hugo. Ajá. ¿De cuánto estamos hablando? Y hablan de 8.000 pesos la multa mínima. Entonces, sea asuntos agrarios, sea SENASA, son multas importantes, y muchos productores, por desconocimiento, suponen que como es a matar, como es a una feria local, claro, que queda acá. No, muchachos, no. Cuando salimos de la tranquera para afuera, cualquiera sea la edad, tenemos que caravanearlo, por favor. Bien, creo que queda bien aclarado. Bueno, hoy nos llamó un transportista avisándonos de este tema, que no es nuevo, que ya tiene bastante tiempo de vigencia. Lo que pasa es que ahora se ha puesto en práctica, digamos, el control de los camiones que van con animales sin caravana, razón por la cual nosotros queremos advertir también a través del programa a los productores que no se arriesguen a enviar hacienda sin caravana. Justamente, Hugo, como vos decís, no es nuevo. Desde septiembre del 07 que comenzó esto. Es más, por la reglamentación, todos los animales dentro del establecimiento deberían estar caravaneados. Pero bueno, yo lo entiendo por uso y costumbre, por ese factor que a veces llega hasta un 15% de pérdida, sí, que se engancha en el alambre para no recaravanear. Pero sí o sí, por favor, al salir del establecimiento, identifiquen, no se arriesguen y no estén en contravención. Claro. Carlos, en el caso de que se pueda presentar una inspección, por ejemplo, a un campo, ¿qué sucede si encuentran animales que están sin caravana? ¿Son sujetos también a una contravención? Sí, sí, sí, es incorrecto, pero bueno, cualquier inspector, yo pienso de que si está bien la sanidad, si están bien los libros, si coinciden los stocks con lo vacunado y con lo que figura también en la máquina de SENASA, en la oficina central, no hay problema, es decir, no hay problema. Es algo lábil, algo light con respecto a si a vos te encuentran de la tranquera para afuera, circulando. Ya te repito, con cualquier destino, por más que sea un traslado, tenemos que identificar. Muy bien, Carlos, creo que ha quedado esto bien aclarado. ¿Cómo está el tema de las tosas? No, de las tosas bien, pero nunca nos falta algo para rascarnos. Ahora tenemos la arteritis viral equina, que nos tiene muy contra las cuerdas, nos complica. Nosotros éramos, por así decirte, un país libre de esa enfermedad. Esa enfermedad fue introducida hace 45 días, se ha difundido en Capital, en los centros hípicos de Salto, y estamos luchando. Ahora vencería el 5 la habilitación para realizar o trasladar equinos. No sabemos, hasta ahora no hemos tenido noticia de un levantamiento. Primero el 21 de mayo, se postergó 15 días más, y bueno, estamos todos expectantes a eso, porque vos lo sabés, Huguito, hay convenios y hay plata muy importante con respecto a exportación de caballos de polo, caballos de enduras, caballos sangre pura de carrera, y ya Colombia cerró la importación de equinos y es uno de los mayores compradores nuestros. Sabemos que tenemos muy buenos animales, con muy buena calidad de sangre, con muy buenas aptitudes, y bueno, se nos siguen cerrando mercados y es altamente preocupante. Muy bien. Bueno, Carlitos, te agradezco mucho entonces este momento. Vamos a dar difusión a todo esto y bueno, nos vamos a seguir viendo en cualquier otro momento por alguna otra circunstancia. Gracias por ahora. Con todo gusto, agradecidos somos nosotros. Muy amable.